Hablar de un tema, a ver, un tema que parece ponerse de moda una y otra vez y que tiene que ver con la opción de, es un eslogan y es un programa que se llama Elige Vivir Sano, que fue parte del primer gobierno de Sebastián Piñera, Elige Vivir Sano, y que ahora ha sido reactivado. Ahora bien, ¿cuáles son las reales posibilidades de vivir sano en un país donde la pasada por el supermercado en el sector saludable te cuesta el doble que la pasada por el sector tallarines y salsas empaquetadas? Para hablar de este tema estamos con Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol. Benjamín, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hola, Benjamín, ¿qué tal? Buenos días. A ver, yo tengo unas ventajas comparativas para hablar de este tema. Mi señora es nutricionista y además es vegetariana. Y de verdad, hay dos cosas que están involucradas aquí que a mí me parecen relevantes. Uno, y me refiero específicamente a la preparación de comida vegetariana o sana. Uno es que el precio es bastante más alto que lo que come uno cuando va al supermercado y compra la cosa para salir del paso, tallarines, salsa, etc. Y dos, que si tú compras verduras, las verduras no llegan listas para comer. Tú tienes que invertir mucho tiempo en, no sé, lavar, picar, cocer, mezclar, meter al horno, una serie de cosas. Tiene un chileno medio, hablemos de que gana la mediana de sueldo hacia abajo, ¿esa cantidad de dinero y esa cantidad de tiempo? La verdad es que es bastante difícil que tenga ese dinero y ese tiempo. Lo que tú señalas, efectivamente, son dos factores que son muy fundamentales. Por un lado, el aspecto económico del precio de los alimentos y también de los ingresos de los que se dispone para poder acceder a esos alimentos. Y por otro lado, del tiempo. El tiempo es el disponer de tiempo para poder realizar tanto las tareas del hogar como, digamos, descansar, tener tiempo personal de esparcimiento, de distracción, son aspectos fundamentales para poder tener una vida saludable, sin duda. Y eso se ve bastante condicionado en un contexto en el que se dedican bastantes horas de la jornada diaria, tanto al trabajo como a los traslados, y por ejemplo, y sobre todo en el caso de las mujeres, actividades de cuidado y de todo el trabajo doméstico no remunerado que tiene que ver con todo esto de hacer las compras, preparar los alimentos, ¿verdad? En promedio, para que se hagan una idea, una persona que trabaja 45 horas a la semana está teniendo una jornada, si contamos tanto lo que destina a su trabajo como a los traslados, como al trabajo en el hogar, en promedio los chilenos y chilenas están trabajando en promedio 10 horas y media al día. Esa es una jornada. O sea, incluyendo lo que te demoras en llegar al trabajo. En llegar, en volver a la casa, ordenar algunas cosas, qué sé yo. Claro. Estás, en total, estás gastando 10 horas y media en todo eso. Ahora, eso va variando, sobre todo en el caso de las mujeres, mucho más. Por ejemplo, una mujer promedio, hoy en día en Chile, tiene una jornada que, si juntamos tanto su trabajo remunerado, en este caso considerando aquellas personas que trabajan en jornada completa, para que nos hagamos una idea del máximo de jornada que se puede dedicar. Una mujer que trabaja en jornada completa, que realiza las tareas domésticas y que se traslada de su trabajo a su casa, hoy en día está en promedio destinando 13 horas y 40 minutos a esas actividades. Por lo tanto, si suponemos que también otro aspecto importante de la vida saludable es el sueño, suponemos que esa persona tiene que dormir unas 8 horas, el tiempo del que dispone para sí misma, para su familia, que te quede tiempo para hacer ejercicio, para hacer deporte, exacto, es bastante poco. Por lo tanto, desde el punto de vista del tiempo, lo que indican los datos, en este caso esta información de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que existe hace algunos años, salió el 2015, se levantó el 2015, ¿verdad? Nos indica esto, que desde el punto de vista del tiempo hay problemas. Y además, nosotros hemos visto cómo desde el punto de vista de los ingresos y de los precios de los alimentos también hay problemas. Hemos visto casos dramáticos de colusión de precios sobre productos muy básicos, claro, de consumo de la población. Entonces, por un lado, la cuestión también de los pollos. Exacto, los pollos, el confort y etcétera. Hoy en día también, por ejemplo, los artículos farmacéuticos, digamos los medicamentos, están también en cuestión en casos de colusión. Por lo tanto, acá estamos hablando de un set de productos que son más bien de consumo muy básico y que tienen un impacto directo sobre la salud, como son los medicamentos, como son alimentos muy básicos y de consumo amplio, como el pollo, por ejemplo. Que estos alimentos tan básicos, ¿verdad?, estén involucrados en casos de colusión, es un factor que nos lleva a preguntarnos también sobre ¿cómo se define el costo de la vida hoy en día en Chile? ¿Quién lo define? Y si es un costo adecuado en relación a los salarios. Tú hablabas de lo que gana hoy en día un trabajador medio, la mediana. La mediana de ingreso hoy en día en Chile es de cerca aproximada a los 350 mil pesos, de acuerdo a la información de la última encuesta de... Líquido. Exacto, líquido. Por lo tanto, considerando la realidad salarial, además nosotros hemos visto que existe un impedimento estructural a poder elegir vivir sano. Es decir, acá hay un porcentaje importante de la población que no puede elegir vivir sano, aunque quisiera. Es decir, porque por los precios que tienen, por ejemplo, frutas y verduras, uno revisa a veces la información que tiene que ver con la variación del IPC y muchas veces son esos productos los que más alzas tienen. Y alguien que tiene que escoger para cocinar para una familia completa, numerosa, entre gastar dinero en esas frutas o verduras, claro, o un paquete de tallarines, uh-huh, que es más barato y te rinde y te alcanza para una cantidad importante de familia, ¿eso es lo que finalmente incide en lo que tú planteas? Incide, pero además nosotros hemos encontrado evidencia de que también incide más allá de la... manteniendo incluso la misma estructura de lo que consume, uh-huh, hoy un hogar, por ejemplo, que está en el quintil más pobre de ingresos. Si tú haces algunas modificaciones, tú puedes obtener una alimentación más sana. Pero ¿cuál es el problema? Que incluso así, un porcentaje importante de la población no puede acceder. ¿Cómo sabemos esto? Nosotros hicimos un estudio que se llama La pobreza y la fragilidad del modelo chileno. Es un estudio de microsimulaciones, lo pueden encontrar en la página de la Fundación. ¿Qué quiere decir esto de las microsimulaciones? Que nosotros tomamos la metodología de medición de la pobreza y tratamos de utilizar supuestos diferentes para ver qué es lo que pasa con el nivel de pobreza. Y ahí el dato más importante, digamos, es que si uno calcula la línea de la pobreza, que hoy en día dice que hay 11,7% de personas pobres en el país, y la calcula con sin las transferencias del Estado, y yeah, sin un concepto que se llama alquiler imputado, que se incluye en el cálculo de la pobreza, el alquiler imputado es un ingreso que se asigna a los hogares que son propietarios de la vivienda. Y es un ingreso equivalente a lo que pagarían de arriendo si es que estuvieran arrendando ese hogar. Entonces, yeah, una persona que es propietaria de una vivienda, que tiene cero ingresos, tiene un ingreso asignado por ser propietario de esa vivienda. Claro, claro. Como el equivalente a ese arriendo. Por lo tanto, si uno quita esos dos factores, tanto las transferencias del Estado, los bonos, los subsidios, como ese alquiler imputado, y ve solo los ingresos que puede generar el hogar de forma autónoma, es decir, con sus propias herramientas, vemos que la cifra de la pobreza llega a prácticamente un 27% de la población. ¿Ya? Estamos hablando de una cifra importante. Casi un tercio. Exacto. Ahora nosotros hicimos otra cosa también para observar esto, porque la canasta con la que se mide la línea de la pobreza es una canasta de alimentación básica, que tiene unos requerimientos nutricionales mínimos de 2.000 calorías por persona, ¿ya? Que es el requerimiento nutricional para poder existir, digamos, lo mínimo, es lo mínimo para existir, ¿ya? Y con eso se construye una canasta de alimentación básica, ¿ya? Con la cual se mide la pobreza. El Ministerio de Salud hizo una investigación sobre esto, preocupado por la calidad de la alimentación de la población, y generó una canasta de alimentación de calidad, ¿ya? Porque distintos países, digamos, en el marco de la discusión sobre la alimentación saludable, se han puesto como meta el definir qué puede ser una canasta de alimentación saludable en los distintos países, de acuerdo a los requerimientos nutricionales de la población, la forma en que se alimenta la población, porque eso también es muy importante, cuáles son esos patrones de consumo y cómo podemos mejorarlo. Seguramente que incluyeron más frutas, verduras, menos alimentos calóricos. Exacto. Y con eso arman esa canasta. El problema es que lo que ellos hicieron, digamos, aquí, hoy en Chile no se dispone de información de cuánto efectivamente consume cada persona en cada hogar de alimento. O sea, el cálculo de la pobreza se hace como un supuesto aproximado de que con lo que compra ese hogar se pueden satisfacer esas necesidades, pero no existe constancia de que esos alimentos efectivamente estén siendo consumidos por las personas, porque esa información no existe. Por lo tanto, lo que hace la metodología del, en este caso del Ministerio de Salud, es tomar la canasta de alimentación básica con la que se mide la pobreza y seguir recomendaciones de alimentación saludable. Y eso lo que hace es modificar las cantidades de la canasta, pero no su composición. Yeah. Para que se hagan una idea, la canasta contiene una serie de alimentos que fueron definidos en función de otra encuesta que se llama Encuesta de Presupuestos Familiares. Acá estamos ya sacando todo el arsenal estadístico. Sí. Y esa encuesta de presupuestos familiares lo que ve es la estructura de gasto del hogar. Entonces, yeah, esa estructura de gasto, se toma la estructura de gasto del quintil más pobre, ya que logra satisfacer esas 2.000 calorías en promedio, y esa estructura de gastos se modificó para que fuera saludable. Yeah. Entonces, esa batería de gastos, esos productos tienen productos que no son saludables, obviamente. Claro. Por ejemplo, y ahí lo que hace el ministerio es sacarlos, disminuir la cantidad de algunos y aumentar la cantidad de otros. Por ejemplo, se sacaron cosas como paté, sodio, bebidas, mucho azúcar. Entonces, dentro de la transformación del grupo de alimentos, lo que se hizo fue aumentar, por ejemplo, el consumo de pan y cereal en 2%, disminuir el consumo de carne en 50%, aumentar el consumo de pescado y mariscos en un 18% respecto a esta canasta básica, el consumo de lácteos y huevos aumentarlo en un 167% respecto a eso, aumentar el consumo de agua, solo agua porque se eliminaron todas las bebidas, en un 100%, o sea, también el consumo de ese tipo de cosas es bastante moderado, el de frutas, verduras y legumbres es más de un 80% se tuvo que aumentar para poder transformar esta canasta básica en una canasta de alimentación que fuera suficiente, ¿verdad?, de calidad. Con todo esto, el valor de la canasta cambió, ¿verdad? ¿Verdad? La canasta básica, de alimentación básica hoy en día en Chile, para que se hagan una idea, a abril del 2018, tiene un valor de 42.059 pesos. ¿Ya? Es decir, con eso, por persona, en teoría uno puede adquirir esas 2.000 calorías que le permiten subsistir al día, ¿verdad? Con ese valor de 42.059 pesos al mes. ¿Y cómo quedó después el cambio? Después de ese cambio aumenta prácticamente en un 36%. Esta canasta de alimentación de calidad es de 51.159 pesos por persona. ¿Ya? No es un aumento muy grande, que hay que considerar que no se cambió... De 42 a 51.000, claro, no está. No se cambió la estructura de los alimentos, sino que más bien su cantidad. Se trató de hacer una forma saludable de lo que el quintil más pobre de la población actualmente está consumiendo. Por lo tanto, sube bastante poco. Pero ¿qué es lo más sorpresivo? Que la cantidad de personas que no puede acceder a estos alimentos aumenta de forma considerable. Es decir, el porcentaje de pobreza de ese 27% que no puede acceder a estos alimentos, si consideramos que, si quitamos las transferencias del Estado y quitamos ese alquiler imputado, ¿verdad? Sube a un 41,6% si consideramos esta canasta. Es decir, tú aumentas el precio de esta canasta en 10.000 pesos, o sea, poco menos, y el porcentaje de la población que queda bajo esa línea... Sí. Corrígeme si lo digo mal, digamos. El porcentaje de la población que no puede acceder a una canasta... El porcentaje de población pobre, 27% según los parámetros establecidos, una vez que aplicas esta corrección a la canasta, sube a 41,6%. Y esas personas están lejos de poder tener una vida saludable simplemente porque no tienen las lucas necesarias. No pueden acceder. Esas personas no pueden elegir vivir sano hoy en día por sus condiciones económicas, por los ingresos que tienen de forma constante. Por eso es que hace poco salió, en realidad hace algún par de años ya, salió un estudio de la OCDE donde se señalaba que había un porcentaje significativo de personas que tienen que endeudarse para comer hoy en Chile, para alimentarse. Las cuentas del supermercado se pagan con tarjeta de crédito. Por lo tanto, eso es un indicador de cómo los salarios no son suficientes hoy en día para, por un lado, tener una alimentación básica que permita subsistir, que el porcentaje de pobreza, eso es lo que indica, ¿verdad? La cifra más dura, la oficial, un 11,7%. Si quitamos el aporte del Estado, estamos hablando de un 27% de las personas que no puede acceder a esa alimentación básica. Eso es más de 4 millones de personas hoy en día. El punto es que si llevamos esta cifra a la práctica, ¿eso qué significa? Una familia que tiene que escoger entre qué alimentos. Por ejemplo, yo daba el ejemplo de lo que pasaba con los tallarines. Uh-huh. Eso es más barato y te alcanza para 4 personas, a diferencia de si tienes que comprar lechuga. Exacto. Te vale una lechuga probablemente lo mismo que vale ese paquete de tallarines. O bueno, depende si lo compras en el supermercado o si vas a la feria. Pero en ese tipo de decisiones diarias a las que se tiene que enfrentar una familia, va a ganar siempre ese producto que tiene más calorías, pero menos... que tiene más calorías y que cueste más barato. Que cueste más barato y que también tenga, por así decirlo, la facilidad de adquisición por parte de la persona. Hoy en día la estructura en que se están conformando las ciudades es una estructura que también facilita el consumo en cierto tipo de tiendas y no en otras. Por lo tanto, también el espacio de la ciudad y el espacio con este poco tiempo del que disponen las personas en el que pueden encontrar un producto para adquirirlo también está condicionado por factores que son más generales, externos a la propia elección. Supermercado ahí acá. Exacto. Tú vas saliendo cerca, a diferencia de lo que pasa con una feria. Claro. Muchas veces el poder acceder a esos alimentos de calidad puede implicar un traslado dentro de la ciudad, una mayor inversión económica y también, y otra cosa que es muy importante, también un conocimiento de lo que es la alimentación saludable. Claro. Que ese aspecto también es bastante fundamental. Tú tienes que también saber qué cosas comprar, cómo comprarlas, y también tienes que disponer del tiempo para poder prepararlas, claro. Etcétera. Una de las, por ejemplo, de las medidas que toma el ministerio para transformar esta canasta básica de alimentos en una canasta de calidad es, por ejemplo, eliminar las comidas fuera del hogar, como un recurso permanente, constante, ¿verdad? Porque trae la sopa y pilla tan clásica del invierno, digamos. Y que te ayuda. Que hay una dosis de calorías. De calorías muy útil, es económica y que ayuda en el día a día a poder terminar una jornada laboral extensa, en los estudios, en cualquier tipo de cosas. Por eso se consume bastante, está al paso y tiene un valor también, y eso es muy importante. El comercio callejero tiene un valor que lo diferencia y digamos, a la luz de estos datos, de lo que se puede adquirir, del alimento que se puede adquirir con los salarios que existen hoy en día en el país, hace mucho sentido que las personas recurran a las opciones más económicas que tienen a su disposición, que son, por ejemplo, el comercio ambulante, que hoy en día es criminalizado, cuando está entregando en muchos casos una alternativa para poder alimentarse a precios menores que es lo que entrega el mercado regularmente. Por lo tanto, ahí también es un punto importante de discusión, más allá de criminalizar, discutir qué es lo que está pasando, porque este comercio está embullante en todas las ciudades del país. Claro. Más allá de empezar a perseguirlo, ¿por qué está pasando? ¿Por qué la gente prefiere comprarse un completo en la calle que comprárselo en un local sentado? Tiene mucho sentido si uno empieza a mirar los números y lo que está pasando con la economía. Sí, el punto es que, claro, entre comprar una sopa y pilla, lo conversábamos antes con el tema de los universitarios, te sale más barato comprar comida chatarra, te sale más barato y te llena más que si compras un plato de ensalada, lamentablemente. Y más encima la ensalada al rato también te va a dar hambre. Entonces, entre todas esas decisiones que vas tomando y considerando los recursos que tienes, vas a tomar malas decisiones o no vas a vivir sano. Es que no puedes elegir. Si al final del día no puedes elegir, uno, porque no tienes los recursos; dos, porque no tienes el tiempo, recursos económicos; dos, no tienes el tiempo; tres, no tienes la información. Exacto. Y la oferta también es bastante cara, entonces. Sí, yo insisto, yo compro en La Vega. Pero el comprar verdura en La Vega te implica el desplazamiento, el costo del desplazamiento, el tiempo, y después una tarde de una preparación tarde de alimentos, de lavar, picar, pelar, procesar. Es un gusto que yo no me podría dar si tuviera dos hijos, digamos, y que tengo que estar cuidando, alimentando, viendo que hagan las tareas, cuidando que dónde están jugando, etcétera. Y también hay un aspecto muy importante adicional que tiene que ver con los espacios para la alimentación en los lugares de trabajo. Prácticamente inexistente. Son muy pocas las empresas que disponen de un buen lugar para la alimentación de sus trabajadores. ¿Y qué pasa? Sobre todo por las personas que trabajan en la vía pública. Tanto en labores de aseo, incluso en las mismas universidades. Se ve, por ejemplo, el personal de aseo, ya que estaban mencionando la alimentación universitaria, que es como un mundo de opciones de mala alimentación, digamos. Oye, me preguntan acá por las recetas de Lavín. ¿Te acuerdas de aquella receta que era como a 2 lucas? Yo me acuerdo, yo nunca hice un análisis serio del contenido calórico de aquellas recetas, porque se habla muy mal de las calorías a todo nivel de dieta. Las calorías son un enemigo, pero recuerde usted que las calorías es el principal combustible de los músculos, digamos. Uno las necesita, aunque cuando las consume en exceso reniegue de ellas. La dieta de Lavín con estos precios baratos, ¿cumplía con los requisitos de vivir sano? Para el salpicón de agua. Pero eran recetas para ahorrar y saborear a la chilena, para que las familias pudiesen elaborar platos para 4 personas por solo 2.000 pesos. Esto del año 2013, para ajustar el 2.000 pesos a lo que alcanzaban. Lo más problemático de este tipo de iniciativas es que de una u otra forma naturaliza que una persona tenga que alimentarse con ese dinero. Eso es lo más problemático. Es decir, esto, que una persona no pueda acceder a una canasta de alimentos de calidad, que no pueda elegir, un gran porcentaje de la población. Incluso, mira, si consideramos las transferencias del Estado y el alquiler imputado, y solo cambiamos la composición de la canasta por una canasta de calidad, el 25% de las personas no puede adquirirla. Incluso si consideramos lo que le está aportando el Estado. Yeah. Es decir, de las 4 personas que estamos acá, una no podría estar accediendo a una canasta de alimentos de calidad. Es bastante indicativo, digamos, de una situación que no es solo, por lo tanto, si es un cuarto de la población que ya no está pudiendo elegir, no es solo un tema de elección individual. Y eso un poco es lo que se promueve con este tipo de recetas, que en el fondo es la persona la que tiene que tener la inteligencia de poder hacer maravillas con ese presupuesto. Eso es un poco la idea. Pero acá hay un problema, digamos, nacional. Estamos hablando de millones de personas que hoy en día no pueden alimentarse de manera saludable. Y estamos hablando de millones de personas que no pueden alimentarse, aparte de saludable, también hay millones de personas que no pueden alimentar su nivel básico. Es decir, requerimientos de calorías básicas. Y para esa persona que, en el fondo, su lucha es por llegar a esas calorías mínimas, como tú bien dices, el poder adquirir una caloría barata tiene un valor. Y en el fondo, desconocer ese valor y ese problema es justamente la violencia de decirle a una persona que el problema de la alimentación es un problema totalmente individual y suyo. Y en ese sentido es importante que se den las condiciones, tanto salariales como de regulación de los precios también, para que las personas puedan acceder. También hemos visto especulaciones dramáticas a nivel de los precios. Y también es importante desconectar la idea de que el que las cosas existen garantiza el acceso de las personas a ellas. Claro. Por ejemplo, Chile es un ejemplo dramático en la cantidad de mar que tiene, su costa, impresionante, y el consumo de marisco y pescado es bajísimo. Barato no es. Barato no está, además, salvo en los lugares, digamos, donde están las caletas, claro, que son, digamos, donde no habita mucha población hoy en día, cada vez menos, por otro tipo de problemas. Ahí hay que discutir cómo son las cuotas de casa. Pero en el supermercado que te queda de camino de la casa al trabajo, no lo vas a encontrar barato. No lo vas a encontrar barato, para nada. Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Muchas gracias por la invitación. Les voy a dejar una copia del estudio. Eso. Que lo traje impreso, bien, para que lo revisen. Está en la página. Está en la página, además, fundacionsol.cl, para que revisen ahí. Además, estamos en campaña de donaciones. ¿Cómo se llama el estudio, perdón? Se llama Pobreza y la fragilidad del modelo. Es uno de los más recientes, así que lo vas a encontrar por ahí. Sí. Y que lo están pidiendo también por Twitter, así que para que compartamos el link. Ya. Si no, arroba la Fundación Sol. ¿Ya? Ahí también es la cuenta de Twitter de la Fundación. Lo pueden también ahí encontrar. Ya. O si lo puedes tuitear tú también. Claro, yo no tengo Twitter, okay, pero... Bien, pero no importa, lo vamos a hacer nosotros. Pero la Fundación, la Fundación lo hará. O la Fundación. Lo hará durante la mañana. Benjamín, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.